Con 10 minutos seguimos en aire fresco. La temperatura aquí en la Villa de Merlo es de 9 grados. Y en aire fresco, ustedes saben que los días martes nos es muy gratificante poder compartir con todos ustedes historias de los barrios de aquí de la Villa de Merlo. Y por tal motivo, hoy la tenemos a Liliana Ledesma. Te queremos dar, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio de INTA Comunitaria. Estás rodeada de chicas, así que sentite como en casa. Bueno, buenos días a ustedes, Liliana, y a toda la audiencia. Yo en realidad, bueno, no nací acá, nací en Mar del Plata. Mi familia se vino por el tema del casino hace 60 años. Pero bueno, hice toda la escuela, el jardín de infantes a la secundaria, lo transité acá. Y sí, los recuerdos que tengo de la infancia son muy lindos. Bueno, la Avenida del Sol no estaba asfaltada, había mucho campo, mucha calle de tierra, las acequias, sí, eran nuestros juegos de en carnaval, y bueno, y la sierra, que, o sea, siempre calculo que, bueno, por haber vivido acá es como que me da mucha energía, más que el mar. ¿Y la primaria la hiciste acá? Sí. ¿Primaria, secundaria? Sí, y empecé con jardín de infantes. Ah, mira, ¿a qué escuela fuiste? Y el jardín estaba al lado de la 65, donde ahora hay una obra de la provincia, creo. Sí, por la avenida todavía del Sol. Es de la provincia. Ah, ese, digo, porque es uno de los el temas. El estacionamiento es enorme, ese. Sí. Que hay todas unas columnas, sí. Y está parada la obra, sí, pero sí. Bueno, ahí estaba la escuela número 65, que en esa época, bueno, era mixta. Y cuando yo pasaba primer grado y con el grupo, nos mandaron a la escuela de las monjas, que es San Francisco de Asís. Claro. Y yo, claro, mis hermanos estaban en la escuela 65. ¿Te querías quedar ahí? Yo me quería quedar ahí. Pero bueno, quedó para varones esa escuela y las nenas íbamos a la San Francisco de Asís. Claro, eran esos tiempos donde, sí, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Exacto. ¿Y esa infancia en qué barrio viviste o en qué lugar? Cuando nos mudamos, porque bueno, mi papá trabajaba en el casino y muchas familias de allá vinieron para Merlo, la primera casa que alquiló, cerca de ahí del Casino Flamingo, el primero, que ahora, bueno, es el centro de convenciones. Y después vivimos en el pueblo, sería en la parte donde está ahora el Superville, que antes estaba el correo al frente, que después lo pasaron a ¿dónde está ahora? De Becerra a Mercado. Ajá. Claro. Después vivimos en el barrio Pellegrini, que eso fue muy lindo porque había mucho campo, entonces árboles, y hacíamos casitas con mis hermanos en los árboles, y bueno, fue una infancia muy linda. ¿Cómo era el paisaje en ese momento en Merlo? Bueno, decías vos las calles de tierra. Sí. ¿Cómo era? La gente en sulky, los cumbranos que venían y a comprar sus cosas. Los boliches, digamos, pero no los boliches de ahora, sino los almacenes, y los bares. Sí, o sea, conozco gente, me acuerdo de gente de verdulero, de no había sí, había dos supermercados, Olivera, que en esa época era intendente, y Ceballos. Claro, supermercados que no eran de cadenas, no, multinacionales, no eran familiares. Exacto. El supermercado Olivera, que estaba donde estaba la comisaría 26, donde actualmente está Ribeiro, y atrás estaba Olivera. Exacto. Un clásico de la Villa de Merlo, ¿no? Exacto. Y Ceballo a la vuelta de la Plaza Central, llegando a Avenida Norte. Claro, sí. Sí, sería Mercado y, bueno, no me acuerdo, porque cambia, Comechingones cambia ahí el nombre. Y Huarpes. ¿Cómo no olvidarse de esos tinglados inmensos, no? Sí, sí, sí, sí. Había que buscar la economía también en esos momentos. Claro, mi mamá, por ejemplo, sufrió mucho porque no encontraba primero verduras y eso. Y en esa época venía un camión mendocino que una vez por mes. Entonces ella, bueno, compraba, acopiaba, digamos, para tener... bueno, las cosas que ella estaba acostumbrada a encontrar en Mar del Plata, en una ciudad. Me acuerdo que ella también en un momento quería que el hermano, que era electricista de automóvil de Trenquelauken, le preguntaba cómo era Merlo. Había 700 habitantes. Claro. Y ella contó 37 autos. Entonces no era... No había mercado. No. Claro, más bien en el sulky. Claro, mucha gente a caballo en sulky. La Forada. Sí, nosotros tuvimos una coupé Chevrolet. Mirá. Hasta que después mi papá pudo comprar el Fiat 1500. Wow. Y después, bueno, por ahí nos llevaban al cine a Villa Dolores, que era también toda una odisea, pues era todo tierra, o a Santa Rosa. Después pusieron, Miñán puso un cine... donde está ahora la casa de electricidad que baja por Los Almendros. Sí. Antes de Becerra. Exactamente. Bueno. A la vuelta de la terminal vieja. Exacto. Exacto, sí. Y eran todas sillas de madera, de esas que se cierran y se abren. Y bueno, los sábados ese era el... Era la salida. El entrenamiento, el entretenimiento. ¿Te acordás de alguna fiesta popular? Bueno, estaba en esa época, digamos, toda la parte religiosa, todo lo que hacía la iglesia, digamos. Las patronales. Claro. Que eso también era lindo, porque nos daban puestos para juntar fondos para el viaje de egresados. Entonces cada uno tenía asignado en la plaza algún entretenimiento. Uh-huh. Y bueno, y ahí se recaudaba. Eso se mantiene hasta el día de hoy. Se mantiene los puestos estudiantiles, sí. ¿Cierto? Pero la de participación. Comida. Lo de comida, sí. No, esto era de entretenimiento. Juegos, por ejemplo, que claro. Proponían los propios estudiantes. Me acuerdo que yo le robé a mi mamá un disco de esos simples... para dárselo a mi hermano, y había una caja con un hilo, entonces vos pagabas algo y sacabas con el hilo el objeto y el que te tocaba, te tocaba. Y bueno, y se enteró. Te llevaste el long play de tu mamá. No, el simple. Ah, era el simple. Era el simple. Era el simple. Y te lo llevaste como premio, digamos. Claro, colaborando con la caja. Muy buena. Sí, y después, bueno, no, fiestas populares. Por ejemplo, como el festival, eso fue después, fue claro. Posterior. Que también mis hermanos participaron. Jorge, bueno, fue en un momento con Betty, la mamá de Ailén y Nahuel. Fueron locutores al principio. Claro, estamos hablando de Betty Falco, que es cuñada, es tu cuñada, claro, ¿no? Sí, y ahí, sí. Ailén, que decíamos recién que, bueno, es médica, ella trabaja en el hospital Madre Catalina. Sí. Bueno, Nahuel, es su hermano. Sí. Toda gente conocida también. Y yo desde que volví, que bueno, en el 2011 volví y, bueno, no me podía adaptar a Merlo porque tenía la imagen. Yo me había ido en el 79. Uf. Y había venido a visitar. Y en el 21 creo que la pandemia, bueno, me echó de Rosario. Y nos vinimos con mi pareja para acá. Y bueno, el cambio, sí. Yo, mientras estuve buscando para alquilar, conocí un montón de barrios que no... ¿Qué fue lo que más en el 2010? Porque a veces hablamos esto de que Merlo tuvo etapas de migración muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Así como fue el 2001, cuando fue la época del corralito y que la gente, en cambio de poner la plata en los bancos, construía su vivienda, y Merlo fue uno, toda esta zona, ¿no? Sí. Fue un lugar de destino de ese dinero para construcción de viviendas. 2010 fue también un periodo donde vino mucha gente, así como lo fue la pandemia. también. Cuando vos viniste en el 2010, ¿qué fue lo que te impactó y que te generó como esa distancia? Bueno, la cantidad de vehículos que cada vez aumenta más. No encontrarse por ahí con la gente del pueblo. Mm. Igual yo hoy tengo mi grupo de amigas de primaria, que nos encontramos y, bueno, recordamos, digamos, cosas de la escuela, de las maestras, de nosotras mismas. Y eso, bueno, es como que te tira un cable a tierra, uh-huh, digamos, ¿no? De tener una raíz, claro, de alguna manera. Y algo de tener un lugar en la comunidad, ¿no? Sí. Esto de conocer y que te conozcan tiene, sí, que ver con una identidad individual y colectiva. Mm. No es lo mismo ser un nadie en una ciudad donde no te conoces que acá, ¿no? Que, claro, muchas veces decíamos, bueno, históricamente la plaza fue un lugar de encuentro donde vos pasás, charlas con uno, con el otro. Sí, sí, sí. Nosotros nos juntábamos, ya sea para hacernos la rata en la secundaria, en el monolito. Claro. Yo cada vez que paso por el monolito, bueno, es algo... ¿Qué monolito? El de la plaza. Ah, el de la plaza. Claro, es el punto de encuentro. Sí. Tanto para, bueno, encontrarnos, para lo que sea, ¿no? Para organizarnos, y no había teléfono, más, uh-huh, solo fijo. Uh-huh. Y mis padres también tuvieron una inserción importante, digamos. Mi papá, más allá, bueno, del casino, estuvo en la cooperativa de teléfono, en la cooperativa de agua. Mi mamá puso una boutique, que era la forma, digamos, de mantenerla tranquila, porque iba a Buenos Aires cada 3 meses y traía ropa. Y al frente de la plaza, así, y también estuvo con Pipi Morán, organizaron una... Porque en esa época había dispensario. Uh-huh. Entonces, bueno, organizar... No estaba todavía el hospital. ¿De qué época estamos hablando ahí? Y más o menos sería 70. Uh-huh. 68, 70. Y, bueno, ellas, con otras mujeres organizaban eventos para juntar fondos para, bueno, ayudar en la construcción, digamos, del hospital. Y, bueno, las dos fallecieron ya, ¿no? Claro. Yo quería que ellas contaran la historia, en algún momento grabarlas, pero, bueno, no se pudo. Hay mucho de estos relatos de cómo los propios vecinos y vecinas fueron construyendo esta comunidad. Bueno, vos, sí, mencionabas las dos cooperativas que son históricas también, sí, acá. Lo del hospital, que si bien uno piensa el hospital es un espacio donde el Estado es el responsable de construir eso, pero también los vecinos y vecinas no eran ajenos, ¿no? No, inclusive, bueno, en la época de Falco se construyó el balneario municipal. Uh-huh. Mis padres, bueno, finalmente construyeron una casa ahí a 2 cuadras, por la calle Tisera, y yo me acuerdo, en esa época yo tendría 12, 13 años, o sea que sería 72, 73, iba todo el pueblo a hacer la mezcla. La excavación, no sé, creo que le debe haber hecho una alguna máquina. Pala, claro. Pero era muy lindo porque, o sea, vos veías a la gente comprometida, uh-huh, ¿no? Que era algo para el pueblo. Para todos, claro. Exacto. Ahí estaba buscando el 2 de marzo de 1990 se inauguró el hospital de Merlo, ahí por la Juana Zurduy. Claro. Sí. No, ella, bueno, en el dispensario ese que había, Pipi, el marido era médico, el doctor Morán, uh-huh, que debe haber traído a muchos chicos que nacieron acá en el pueblo. Y, bueno, después estaba el doctor González, y no recuerdo otro. No iba mucho al médico yo. Aparte, mi mamá me llevaba a Morán y decía, bueno, que tome una aspirina. ¿Y cómo resolvían el tema de la salud? Éramos sanos. Uh-huh. Mi mamá se preocupó mucho por darnos vitaminas, cosa que yo con mis hijos no hice. Uh-huh. o nos batía un huevo con azúcar y para que lo tomemos, y bueno, después ella cocinaba, o sea, era todo, no había delivery. Claro, exactamente. ¿Y en algún momento llegaste a tener huerta? ¿Acá? Sí. Todavía no. Mira. No, porque del 2001, bueno, me hice cargo de mi mamá, que ya tenía 92 años, falleció el año pasado. Nos mudamos y estamos como acomodándonos todavía. Bien. Así que, pero sí, mi idea es esa, es hacer huerta. ¿Cómo ves el Merlo de hoy? Y a veces lo veo como desordenado. Creo que, bueno, yo también viví en el sur y también esa invasión de gente, digamos, que viene de la ciudad, es como que no se adapta, digamos, a la sintonía del pueblo. Y yo, bueno, en Villa Traful hice un trabajo como directora de cultura en la provincia de Neuquén, con la escuela para las voces de Traful, se llama, para que ellos hicieran entrevistas a viejos pobladores, como para tener la historia, o ellos que tengan la historia. Por eso me gusta todo esto de revalorizar, digamos, ¿no?, el pasado. Claro, transmitir la historia, porque bueno, cada territorio, cada lugar tiene una propia historia, que eso no quiere decir que, bueno, digamos, quede como algo estanco, pero sí un reconocer como para seguir construyendo, ¿no?, exacto, sobre una base. Sí, sí, yo creo que, bueno, mi experiencia acá, porque también teníamos, nosotros éramos los porteños cuando vinimos. Claro. Entonces, bueno, todo el de afuera era porteño. Exacto. Era así. No importa de dónde vinieron. No. Pero bueno, eso me hizo como muy flexible, digamos, adaptarme a todos los lugares donde viví. Y mi relación con los pobladores, con la gente autóctona, digamos, porque sos Nick, o no me acuerdo cómo se dice el otro. Nacido y criado, o venido y quedado. Claro, Obvio. Y bueno, o sea, diferentes experiencias, digamos, de escuchar al otro, de valorizarlo, de que no se sientan avasallados. Y eso ha cambiado un montón. ¿Y cómo hacemos, no? Porque bueno, en este desafío hay varios debates que atraviesan, porque por un lado hay una demanda de que esa llegada sea lo más, como vos decías, lo más ordenada posible, en el sentido de que tampoco las personas que vengan tengan, como ya ha pasado en algunos lados, que compran a la distancia, no sé, un lote y después se encuentran que todo eso que le prometieron no estaba, no tienen agua, no tienen servicio. Ese es un tema. Estamos, por supuesto, a favor de que todo el mundo tiene el derecho a elegir un lugar para vivir, como lo hemos hecho mucho de nosotras y de nosotros, pero también qué sucede con lo cultural, ¿no? Y en este encuentro, en este territorio, ¿qué crees vos que sería importante tener en cuenta para esto, ¿no?, para este encuentro entre quienes ya venimos viviendo acá y entre los que van llegando? Mira, me estaba acordando que tanto acá, doña Jacinta, que los cumbranos le decían la médica, porque ella curaba el mal de ojo y de antes, ella decía que había que poner una tranquera. Y yo viví en Villa La Angostura y también había gente que decía, basta, que no venga más nadie. Porque, bueno, es difícil regular eso, porque la gente que tiene una experiencia de la ciudad... justamente ayer una señora de Rosario me decía, ¿y estás bien viviendo acá con tanta tranquilidad? Sí, le digo. Porque no escucho motos, no escucho autos, no escucho gritos. La verdad que estoy chocha. Pero bueno, a veces que la gente necesita eso. O sea, mi mamá o otra señora de allá de Mar del Plata extrañaban las vidrieras. Claro. Porque no había negocios. O había negocios, pero no en la